Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Mientras le damos la bienvenida, entonces él se acomoda porque es grande el gente. Apenas está entrando en los... choca bien la rodilla. Ahí entraste. Buenas tardes, profe. Gracias por venir. Y decíamos un poco la mirada internacional, la daba el otro día a través de las redes sociales, invitando al programa. Gracias, profe, por estar. No, al contrario. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Le decía a Juan Ángel, y bueno, ahora que estoy con vos también, aprovecho para agradecerles la invitación, de verdad. Gracias, profe, y un poco contarnos a qué te dedicas, profe. A ver, ¿cuál sería tu profesión en este momento? ¿Quién es? Porque yo dije el profe, no dije tu nombre, ¿viste? Ahí está. ¿Cómo te llamás? ¿De qué colegio soy? Bueno, yo en principio soy un docente, digamos, en la profesión esta que me toca de transmitir, que es el tenis. Y bueno, aparte soy un emprendedor en otras cosas y bueno, también un soñador en todo lo que hago, así que... Y ahí está un poco el perfil que por eso te traemos acá, más allá que sabemos que venís entrenando, formando muchos jóvenes, que generando también esto de poder cumplir un sueño, como es el tenis como un deporte de distracción, y también sabemos de un compromiso que va mucho más allá del deporte. Y la idea de traerte acá también era porque sos un emprendedor. Me decían hoy, ¿no? Yo comentaba que iba a estar el profe con nosotros, y decían que era muy mal profesor en el IFD, pero por el carácter malo que tenía. Era malo, me dijeron. Mi profesor no fue. Sí. Le queríamos invitarlo porque Horacio es una... Hoy teníamos ganas de castigarte al aire. Julio, fuiste mi alumno. Y por eso no mientas. Me acuerdo bien. Cara de perro. Ahora te digo lo que no te podía decir en ese momento, porque había una situación de poder ahí. Una simetría. Cara de perro. No, gracias, Horacio, por estar, y la verdad que muy contentos. ¿Cuántos chicos tenés hoy a cargo, profe? ¿En qué horario estás? Comentar un poco cómo es la vida de Horacio Ruiz al frente de los chicos, entrenando, corriendo. No se te veía muy entrenado en alguna foto, profe, te digo. Era un comentario. No, de broma, no. ¿Cómo es la vida de Horacio Ruiz? ¿Cuándo arranca? ¿Cuántos chicos tiene a cargo? ¿Cuántos años está? Comentar un poco, Horacio, queremos saber. Bueno, arranco a las 6 de la mañana. No, mentira. Claro, sí. ¿Cómo hiciste? Porque la verdad que en un momento muy difícil, porque el tenis no es un deporte muy popular, que digamos, y vos tuviste la valentía, ese sueño del emprendedor de comenzar con esto, que realmente hoy vemos que el tenis de Bellavista participa, y aparte sumando siempre categorías, lo vemos un destacado como Kiola Álvarez, por ejemplo, que es oyente también, y gran jugador de tenis, y después vemos, el otro día tuvimos la oportunidad de ir hasta el club y ver chicos, pero chiquitos, creo que la raqueta era un poco más grande que ellos por ahí, agarrando y despertando esta pasión, porque el tenis es una pasión. Sí, bueno, yo comencé hace como 15 años, cuando volví, digamos, de la facultad, y estaba trabajando justamente en el IFD y tenía otros negocios, y un grupo de chicos me pidieron, que con los que jugaba, pero eran bastante más chiquitos, me pidieron que si podían entrenar con ellos, digamos. Entonces, de una manera poco ortodoxa, digamos, como uno casi siempre suele empezar estas cosas, pero me gustaba mucho. Como nosotros acá, querés decir. Claro, ¿eh? Él es abogado, no es locutor ni periodista. No, pues no, así no. Como vos. Entonces, digamos, empezamos con ese grupo de chicos que hoy son amigos, que ya son todos recibidos, universitarios, les faltan pocas materias. Entonces, bueno, comenzamos a entrenar, yo comencé a estudiar. En ese momento no había tanta información, no había ni libro, habían dos libros de tenis, mirá, que eran buenos, digamos, a nivel mundial, que bueno, me costó un montón conseguirlos, tuve que traer, que eran dos, habían dos argentinos que trabajaban muy bien en algunas partes, digamos, de entrenamiento, pude conseguir eso. Llevó mucho tiempo también poder comprender y poder llevarlo a la práctica y que funcionen las cosas, hasta que después, en un momento, haciendo muchas capacitaciones, porque a mí me gusta mucho estar formado. Sí, tenés que actualizarte todo el tiempo, cambia el tenis, cambia el juego. Entonces, entre una cosa y otra, bueno, en un momento, después de 5 o 6 años, aparece un nene que a mí me gustaba cómo jugaba. Y bueno, cuando tenía 7 años, yo le comenté a los padres, porque los padres también apoyaban mucho y teníamos una buena relación. Le digo, mirá, ¿qué te parece si llevamos a tu chico a entrenar acá en el Chaco? Hay un centro de entrenamiento donde hay un tipo muy bueno. Y bueno, y así, me acuerdo que llegamos allá al Chaco y el hombre este era Rubén Rey, que era este señor que lo mataron hace sí. unos años. Era lo mejor casi en junior de toda la Argentina. Y él les dijo, sí, yo les abro las puertas acá de mi centro de entrenamiento. En ese momento estaba con Leo Mayer y con Agustín Velotti apenas. Entrenando, sí. En esos días, este nene acá de Bellavista fue y entró y le hicieron pelotear con Velotti. Qué lindo. Sí, una emoción para todos. Y le dijo, bueno, yo les voy a aceptar, pero con la condición de que siempre que vengan con su profe, porque el que tiene que aprender es él. Y bueno, yo me iba ahí, estaban entrenando y yo estaba al lado de este señor que era muy generoso en compartir sí. digamos, sus conocimientos. Me llevó a aprender mucho y a motivarme mucho también. Qué bueno, gracias. Y después... Contanos primero qué es Junior, no es Boca Junior, ni Junior de Argentina. Claro, no. Para la persona que está escuchando al otro lado, recordemos que estamos con Horacio Ruiz, él es profe de tenis acá en la Esportiva, uno de los grosos que tiene Bellavista, sí. que entrena a una cantidad de chicos que tuvieron la posibilidad de ir a competir, inclusive ya le vamos a estar preguntando sobre esto. Y contanos, Horacio, ¿en cuántas categorías más o menos se divide? ¿Cuántas está entrenando sí. vos? Respondiendo a tu pregunta, los juniors, digamos, son los chicos que son menores de hasta 18 años de edad y en algunos casos los que compiten en alto rendimiento, digamos, lo podés hacer en distintos niveles, provinciales, nacionales, internacionales, no ganan nada, sí, digamos, sí, sí. solamente compiten. A mí me gusta mucho la competencia, me gusta mucho el alto rendimiento, pero también, digamos, en los últimos años me propuse, digamos, ampliar la base de la pirámide de chicos que juegan al tenis. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es incluir muchos chicos que no jueguen tan bien al tenis, sino incluir muchos chicos un tenis más social, ¿verdad? Que un tenis social, de una práctica... digamos de diversión, sí, de gestionar la diversión, el desarrollo de algunas habilidades y del contacto social de algunos chicos. Hoy que a mí me toca con mi hijo, por ejemplo, que no lo puedo sacar de la compu o de la play, entonces la mayoría de los padres estamos buscando eso, más que un atleta de alto rendimiento, que es lo que implica ser un jugador de elite en el tenis. No importa que tengas 10, 11 o 17 años, sos un atleta de élite. Entonces eso implica mucho sacrificio. De ese tipo de jugadores tenemos nosotros acá. ¿El semillerista tiene un semillero? Tenemos las capacidades para entrenar, tenemos cierta estructura, digamos, y los conocimientos, y también tenemos buenos resultados desde hace muchos años. Pero también la idea es dar también una alternativa de una práctica social del deporte, de inclusión. El tenis y el ambiente del tenis es un ambiente muy sano, muy tampoco no es un deporte de contacto, tiene muchos valores éticos, valores morales. Entonces, esas cosas también... Que sirvan para la vida. Sí, ¿verdad? Sí, sí, se sirven. Y está bueno porque me llevaba a una pregunta que yo tenía ganas de hacerte, que tiene que ver con el tenis, que no solo porque vos ves en la cancha un muchachito, un jugador solo, pero atrae todo un grupo como de gente que está el entrenador. Hoy vemos que mucho, sobre todo en el tenis profesional, quiero llevar después al terreno local, se ocupa mucho lo que es la psicología y todas otras materias que ayudan al desarrollo. Sabemos que vos continuamente te estás capacitando y que no solo le da la parte, vamos a decirle, física o el entrenamiento técnico, sino también que hay un acompañamiento. Esto que vos contás, que te va al que te ibas al Chaco, que lo acompañaba al chico, es una especie de tutor, y que no solo el chico, lo que vemos de afuera, por eso te quería llevar a esto y preguntarte, que no solo le sirve al chico para el desarrollo individual dentro de una cancha, sino, como vos decías, los valores que aporta el deporte en sí, y sobre todo el tenis, es un fortalecimiento de las capacidades que no solo te sirven para dentro de una cancha. Horacio, comentanos cómo haces vos, si tenés alguna rutina o vas viendo las capacidades que tiene cada chico como para entrenarlo. Bueno, mirá, es un deporte muy físico, pero a la vez el tenis es muy mental. Entonces, imagínate un nene solo dentro de la cancha y se juega sin árbitro. Por ahí hay gente que me pregunta, o los papás nuevos, ¿y el árbitro? ¿Por qué no ponen árbitro? ¿Porque le robaron un pique? No, no. El espíritu del juego enseña a competir limpiamente, digamos, entonces sin robar puntos, sin picardías, o sea, lo más caballero posible, lo más honesto posible. Ese es el espíritu del juego. Entonces se juega sin árbitros, los chicos toman las decisiones en los fallos, en caso de una discusión puntual recién se llama al árbitro general del torneo. Entonces se enseña la honestidad, esos valores, digamos, dentro de la cancha, y a la vez eso también hace que el chico tenga que saber imponer en esos momentos su personalidad, su subjetividad, digamos, y hace que maduren y que se vean obligados a madurar para poder expresar sus opiniones en esos momentos críticos y para poder demostrar, sin olvidarse que del otro lado tiene uno que te quiere ganar a toda costa. Entonces, como toda competencia de alto rendimiento, hace que el chico madure y sepa desenvolverse solo en un montón de cosas. Se va notando la diferencia a través del tiempo de un chico que compite y que va viendo esas cosas con uno que no. Entonces van aprendiendo a desenvolverse para eso en la vida, se aprenden a cuidarse, se viaja en grupo. Sí. Horacio, del momento que vos tomás el tenis en Bellavista al tenis actual, ¿cuánto vos crees que el Horacio Ruiz docente, Horacio Ruiz conocedor de la psicología, el deporte, inquieto con el conocimiento, en contacto con la alta competencia a nivel nacional, con chicos en el Senar, que sabemos que fuiste a Buenos Aires con los chicos que fueron a competir? Te metimos un investigador privado. ¿Cuánto cambió el tenis de hace 15 años al tenis actual? Es decir, la capacidad de docente de Horacio Ruiz puesta al servicio del tenis, ¿cuánto le dio al tenis de Bellavista? Bueno, no sé, yo no sería el que te tendría que responder eso. Pero nosotros lo que vemos. Pero sí, yo hoy te puedo decir, porque a veces viene alguien y me dice, no, este no va a jugar bien nunca, este es de madera. Y hoy yo te puedo decir, no, vos traeme y dejame acá este nene que en un año va a estar jugando bien al tenis. Y si quiere competir en serio, puede competir en serio. En otro momento no. O alguien que no tenga ciertas aptitudes no podría hacer eso. Entonces hoy acá tenemos esas capacidades, no es que va a salir de casualidad, o a veces te toca, como me ha tocado a mí de casualidad, tener algún talento o alguien que tenga muchas ganas, y justo da la casualidad que tener los padres que apoyan y bueno, sale bueno, uno en un millón. Pero hoy por hoy tenemos, yo te puedo garantizar, digamos, de que tenemos capacidades para que la gran mayoría de los chicos que tengan ganas de jugar bien lo van a poder hacer, cada uno en el ámbito que quiera. ¿Quieres un mate? Bueno, dale. En un ámbito social, en un ámbito de competencias provinciales, que son las competencias, digamos, más accesibles y que son de aprendizaje, son formativas de no tanta exigencia, o en un ámbito nacional o internacional. Eso, Horacio Ruiz no solo debe tratar con los chicos, sino también con el padre, que tiene cierta visión o cierta expectativa. ¿Presiones? ¿Es el mito o realidad lo del padre que presiona a los chicos o presionan a los chicos, Horacio? ¿Si eso existe o no? Sí, existe mucha presión, existe no padres que presionan, sino que tienen mucha ansiedad, tienen mucha ansiedad por los resultados de los chicos, sí, porque a veces un ranking, por ejemplo, te da acceso o no a un torneo, te da la entrada o no a un torneo, y los chicos se ponen presión, y a veces los papás también están, o un papá que tiene que dejar de trabajar un viernes, acompañarle el sábado y el domingo a un torneo, a veces implica un gasto también. Como cualquier deporte, no crean que el tenis es un deporte caro, no, es como cualquier deporte, que si vos tenés que acompañarle a tu hijo a jugar al fútbol, tenés que parar en algún lado, si corre en una moto, tenés que comprarle una moto que vale... Costo, este, sí, sí. La moto vale de 150 mil pesos, la raqueta vale 3 mil, pero bueno, todos los deportes implican un costo, un sacrificio, y que conllevan a cierta ansiedad también por parte de los chicos, porque los chicos pierden y se frustran. Los padres también están, que no jugaron al tenis, y también los que jugaron se ponen muy ansiosos, están mirando los partidos, los puntos que le pega bien, le llama uno por teléfono que le está pegando mal, el revés, está sacando mal, me está contando de un torneo que está jugando en Buenos Aires, el hijo. Por teléfono, ¿no? Y entonces, o sea, a veces hay que dejar un poquito o tratar de enfriar la cosa, uno como profe, yo todo el tiempo, ahora tengo un grupo calculo muy... Calculo que por ahí querrá más con los padres que con los sí, chicos. Sí, sí, es un tema, es un tema... La cuestión docente, lo que tiene que ver la psicología del deporte, pero no solo con los chicos, sino también con el entorno familiar, con las expectativas por ahí que... Yo tengo para hacerte. Bueno, o sea, saludando a Horacio. Muchos saludos. ¿Sí? Mucha gente escuchándote. El profe, gracias. El profe se debe a los chicos y también a los padres, porque por más. O sea, a veces esa locura canalizada en buenos términos, digamos, es muy positiva. Entonces, si vos tenés un chico que juega muy bien, pero que el papá, como que me ha pasado muchas veces, que los padres no le apoyen y que te dicen, no quiero pagar la inscripción, no quiero, o te dicen, no, que esta vez no, que siempre con algunas excusas. Yo prefiero un papá ansioso a uno que no apoye, que son muchos los casos que por ahí, que después a la larga uno se arrepiente de algunos padres que no le quieren pagar una inscripción a un torneo al hijo, pero resulta que después... tenés que pagarle una internación en un psiquiátrico porque tu hijo se hizo adicto a los 16 años porque no podía hacer lo que quería. Entonces, a veces cuando tenés... Hay que existir una apuesta sana. Hay que hacer una apuesta a un deporte, a una actividad. No importa si es el tenis o si es lo que sea. Hoy por hoy ya no es más como antes, que venía, no sé, Monchi Strinati y te entrenaba al fútbol, no te cobraba un peso. Yo me acuerdo de él porque fue técnico de Hugo Alía, qué sé yo, no sé, se me ocurre. Nadie te va a enseñar nada gratis, porque tampoco pero aparte, fíjate que ahora, por ejemplo, yo estaba tratando de mejorar en la parte mental, digamos, de los chicos, entonces empecé a estudiar una carrera de psicología para atletas de alto rendimiento de la universidad de Barcelona. Entonces, o sea, a distancia de la Universidad de Barcelona, donde de los mismos que hacen toda la parte psicológica del Fútbol Club Barcelona, el equipo de primera, con los mismos tipos estudiando, tenés que venir, trabajar y después te quedás hasta las 4 de la mañana estudiando, rindiendo. Uno aprende porque le gusta, pero o sea, todo cuesta, entonces a mí me encantaría ser millonario y dar clases gratis a todo el mundo, pero no se puede. Además, entonces... te estaba por preguntar por eso, porque hace un par de añitos andaba dando vuelta un proyecto que era tuyo, un proyecto de tenis social, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era, se me vino a la memoria, de siempre un compromiso social atrás del deporte, pero por esto que vos decías, como una herramienta de contención el deporte. Sí, siempre quise hacer algo. ¿Es viable, Horacio? O sea, es muy viable, no es un negocio político, supongo yo, por eso no se habrá hecho nunca. O por ahí la política no ve al tenis como un deporte que puedan hacer digamos, no le sirve como negocio. Yo creo que todo lo contrario, porque yo paso por una calle en el barrio Los Pinos y veo dos nenes que están con dos pedazos de madera jugando con una pelotita de pádel vieja. Veo más veces eso que alguien que está jugando al fútbol, que al fútbol juegan un montón y tienen una pelota, no tienen una raqueta y una red de tenis. Entonces, o sea, si existen metodologías de enseñanza en donde uno puede meter 30 chicos en una clase, que es lo mismo que una clase de fútbol o de básquet, en una o dos canchas, y que también sería, o sea, si miramos al que va a poner la plata, digamos, que no es mucha porque no es nada, con es un profesor de educación física, con profesor de educación física, con una y con que ya está todo armado eso. Se puede, y insertás a un montón de chicos y le cumplís un sueño que tienen de poder jugar al tenis, que nunca pudieron entrar a una cancha de tenis, porque al fútbol juegan en cualquier lado, al tenis no tanto. Entonces se puede hacer con poco y con muy poca cosa. Como por ejemplo el vóley, ahora que se hace. Sí, todos los deportes, yo creo que todos los deportes en Bellavista desde hace un tiempo se trabajan muy bien y hay recursos humanos. Yo creo que del IFD salieron muchos y muy buenos profesores de educación física. Lo que yo creo que es muy importante es que los padres y la sociedad tienen que entender que para que tu hijo practique algo, juegue algo y que alguien le enseñe con ganas y que se pueda capacitar y que pueda darle algo bueno, no podemos, es difícil. Ya no, sí. Es más como antes, entonces hay que apoyar, hay que decir, sí, bueno, yo voy a hacer una inversión en que mi hijo sea un chico sano de acá hasta los 20, 25 años que pueda poder decidir o no, porque mientras tanto no sabe en qué se está metiendo. Entonces, yo tengo dos preguntas, ¿te animás a responderlas? Mirá, son picantes, el momento está picante, hoy está complicado, después yo voy a contar... Después de la pregunta de él, yo voy a contar qué tal era este como alumno. Un desastre. Porque él le cuenta la parte que yo nomás tengo era. Dos preguntas. Una es: si yo. Tengo un gurí que tiene. Ahora te doy el nombre de ese gurí. Yo en un año, suponete que te llevo el gurí, ¿vos estás en condiciones de sacarlo bueno? Un pibe con condiciones que pinta para bien como Juan Cruz Brusso, por ejemplo, ¿vos en un año lo sacás buen jugador? Juan está tiene mal la rodilla, Juan, tiene mal, la estuvimos intentando, pero necesita nada. La segunda pregunta, otra rodilla. Está en el imaginario colectivo de Bellavista. Hay una comparación, yo sé que las comparaciones son odiosas y nosotros somos bastante, digamos. ¿Cierto que Quiola juega como Federer? No, nada que ver. No, es otro estilo de juego, ¿eh? Es otro estilo de juego, ¿eh? Quiola sería un tipo como, bueno, como el Federer de ahora, sí, que te juega dos o tres pelotas, ¿viste? Sí, él está más para el tercer tiempo. No, quiero decir eso, no. Quiola es un tipo que te plantea un partido de tenis a dos pelotas. Saca y te come un palo. Entonces te vas a jugar con Quiola y te volvés queriendo llorar a tu casa porque no viste la pelota y tampoco te divertiste. La otra pregunta que ya es un saludo a Quiola, mi amigo. Un ícono de este segmento que si nosotros fuéramos un poquito más profesional, tendríamos una cortinita, qué sé yo. Y es la pregunta, ¿a quién mandaría a la luna? ¿A qué? ¿Que no vuelva? ¿A quién mandaría la luna? ¿Para que no vuelva o qué? Vos decidís. Esa la es para ahora. Vos decidís. ¿A quién mandaría la luna? No. Doctor Brusso nos animó. Mirá, ahora vengo con un 2-0. Te digo, nadie me respondió. Puede ser el 3-0. No, pero no tengo nadie para mandar a la luna. No. Pues es como pasaje de vuelta, eso, me voy yo. Eso, doctor, es una respuesta evasiva, me parece. Bueno, si un culito me deja meter una pregunta. Sí, metele. Humberto, contar, pero la pregunta de la voz y del ciudadano de este espacio es: ¿cuáles son los sueños de Horacio Ruiz, profesor de tenis, la cara del tenis en Bellavista y la cara de la esportiva, donde uno puede ir y dejar con confianza a sus chicos, al cuidado de alguien que sabe, chico. Contanos qué día estás, Horacio, los horarios, más o menos, para que la gente sepa. ¿Te cortas? Sí, sí. Sí. No, o sea, ¿quién responde? Hablo, ¿quién responde? Bueno, todas, no, responde todas. No, bueno, yo, mis sueños siempre digo que quedaron por pegados por y mis esperanzas por un chico que se fue, que está dedicándose a jugar al tenis, que es Luciano. En él se fueron todos mis sueños y siguen ahí. Yo creo que los va a cumplir, que va a llegar. Él está viviendo en Buenos Aires, está compitiendo a nivel junior, digamos, eso sí, que te había explicado, pero ya a nivel mundial. Y tiene aspiraciones, digamos, para poder, según lo que me contaba las últimas veces que hablé, de jugar Roland Garros a nivel junior este año, el año que viene. No. Y bueno, y después seguir, digamos, en la parte como profesional, digamos. Ese sería mi sueño cumplido en algún momento, que, bueno, hasta donde pude llegar y estar con él hasta que se fue, digamos. Ahí quedaron mis sueños con el tenis. Después por ahí con Salvador, mi hijo, que no creo, porque no le gusta mucho jugar al tenis, pero bueno, no, en la Play. Voy a estar el campeón mundial de tenis en la Play. Sí, claro. Esa es la única pregunta, Julio, sobre todo, y bueno, agradecer a alguien que... Yo quiero que nos cuente, porque hay mucha gente que nos pregunta qué día están, Horacio, qué horario, de qué categoría entrenan, porque el tenis realmente lo que creció en Bellavista este último tiempo, o creció en Bellavista el tenis, es mucho gracias a vos, y hoy por eso también te queríamos traer, aparte por el espíritu emprendedor, esa gana de formarse continuamente, más allá de la broma, era la idea que comuniques, porque este programa se caracteriza sobre todo por darle el espacio a los emprendedores, a la gente que quiere comentar, y tiene detrás de esto un mensaje positivo para los jóvenes que están escuchando y no saben, sí, quiero hacer un deporte, y justo se encuentran con más información respecto al tenis, que el tenis está vivo en Bellavista y que mucha gente lo practica. Contanos un poquito ahora. Sí, mira, la escuela de tenis, que digamos que yo estoy a cargo de la escuela de tenis del club, digamos, funciona a partir de las 6 de la tarde con chicos desde los 4 años de edad. Tenemos también a dos profesores de educación física que trabajan con los más chiquitos, que se encargan de la primera parte, digamos, de que los chicos aprendan ciertas destrezas y algunas cosas, y después conmigo en la parte de tenis todos los días. Las cuotas no son caras, es como cualquier cuota de un deporte o de un gimnasio. No es que el tenis sea caro o no. ¿No es prohibitivo, digamos? No, para nada. Es más, estamos por empezar ahora. Justo me hablaba mi mamá y me decía, tenés que hacer unas promociones en la escuela, en los jardines, tenés que llevar panfletos, me decía, por teléfono. Y no se estamos falta, por ahí. Sí. Estás en la voz. Y a la mañana también, estamos por comenzar con unos turnos por la mañana. Y aparte de eso, el club también, digamos, para la gente que no quiera hacer clases y que quiere ir a jugar al tenis de manera particular, digamos, hoy en el club está trabajando una comisión directiva, está trabajando mucho, está haciendo mucho esfuerzo, está haciendo muchas remodelaciones en el club y adquisiciones a pulmón con mucho esfuerzo. Entonces, que la gente que no vaya, que no quiere ir a hacer una clase tampoco conmigo, digamos, y que quiere ir a practicar el tenis, y o quiere apoyar a la Sportiva, alguno que sea de acá del barrio, y que quiera, se puede hacer socio del club, una cuota muy accesible, y puede ir a jugar al tenis en las canchas, hace su reserva de cancha y se va y puede jugar también. Es abierto, digamos. Sí, es una cuota de socio mensual, digamos. Sí, bueno, está bueno. Muchísimas gracias, Horacio. Sabemos que está entrenando de doble. Los chicos están en clase, me están odiando porque tuve que salir doble de vuelta. Así que agradecimiento por ese sacrificio de venir acá a compartir con nosotros este momento. Más allá de las bromas, como te decía, la idea era dejar un mensaje del deporte, de que el tenis no está reservado para determinadas personas, sino que es un deporte de contención que puede sacar a los chicos a la calle, que puede formarlos, que puede darle una cantidad de cosas que le dan otro deporte y capaz el tenis un poquito más que otros. Estamos así que... un poquito más cerca siempre, un poquito más cerca. Esta fue la edición de Horacio Ruiz en el programa La Voz sobre el tenis, hablándole un poco a los padres, hablándole a que... Esta nota, Horacio, por ahí para la gente que quiera, va a estar durante la semana en lavozdelparaná.com, también en la página de Seminare, que ellos comparten el audio, y también en las redes sociales de Juan, la mía, la de la radio, la de la página, así acá que... Acá la estoy viendo, qué mal, que me sacaste de perfil, Juan. No, está perfecto. En toda la nota, no, te voy a matar. Este fue Horacio Ruiz, la cara del tenis en Bellavista. Muchas gracias, Horacio. No, gracias a ustedes, cuando quieran, para mí es un placer. Pero déjame decir una cosa. Sí. Este no estudiaba nunca, boludo. Se hacía el pesado y no estudiaba nunca y me verseaba. Entonces, que me pide que yo sea compinche, quería hacerse compinche, yo no podía, no estudiaba. Era, ese siempre fue tenía el una revés. Excusa, siempre tenía una excusa, iba poco a clase el tipo, Ese fue el revés del profesor. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos despidiendo, Julián.